sos fruto de la corrupción. Desde niños fuimos pobres en barrio de relación. Sociedad despiadada, no había otra solución. Me escribes tu mirada a otros puntos. Give it to me.